pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita y nos da su espíritu para caminar a fondo este tiempo de Cuaresma. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, en este jueves después de ceniza, se dice, ¿no? Jueves después de ceniza, que fue ayer, cuando la palabra de Dios nos invita realmente a hacer un itinerario. Itinerario de la palabra iter, que quiere decir camino. Un paso adelante. Un salir de donde estamos, animados por esta palabra de Dios, porque Dios es ciertamente el que nos busca, el que viene a nuestro encuentro si queremos ir también hacia Él. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De camino nos habla precisamente hoy el libro del Deuteronomio. Este libro que recoge las homilías en 30 y tantos capítulos de Moisés en el desierto, ¿no? Este libro que ya es el libro cuando el pueblo estaba en la tierra, pero que como que pone en perspectiva. Y dice el Deuteronomio, mira, dice el Señor, hoy pongo delante de ti la vida y el bien o la muerte y el mal. Si cumple lo que yo te mando, amando al Señor tu Dios, entonces vivirás. Pero si tu corazón se resiste y no te obedeces, hoy te anuncio que perecerás sin remedio. La cuaresma es un tiempo de decisión. Yo les comento de esta persona que me decía, no sé si la cuaresma del año pasado, no me recuerdo qué hice o qué no hice. No, la cuaresma debe de marcar un camino. Tal vez son muchos años que te estás proponiendo dejar ese pecado, no lo ha logrado, pero vuelve a hacer la propuesta. Este año puede ser mejor. Este año puedes crecer espiritualmente. Hay que elegir entre el camino de la vida, que es el camino de Dios, y el camino del mal, que son los mandatos o atracciones, más bien dicho, del mal que constantemente nos circundan. Por eso Jesús habla de su pasión. La cuaresma es un tiempo que va hacia la Pascua, cuando Cristo tendrá la pasión, la muerte y la resurrección. Pero dice, si alguno quiere ser mi discípulo, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Esto es el dato fundamental. La cuaresma es el tiempo de dejar de ser egoísta. El egoísmo es lo que te hace mentir para quedar bien, hacer trampa para ganar más, ser vanidoso para aparentar ser mejor. No, sal de ti mismo. Eso es negarse a sí mismo y tomar la cruz. Tomar la cruz es muchas veces enfrentar las cosas difíciles, pero fortalecido por el Señor, porque dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si te pierdes a ti mismo? Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿realmente estamos haciendo o vamos a hacer un tiempo de cuaresma? ¿Estamos preparando ese tiempo de cuaresma? Es que tengo el trabajo, tengo el deporte, tengo los amigos, tenemos que ir de fin de semana de paseo. No, un cristiano no le da la cuaresma poca importancia, sino la debida importancia. Y en segundo lugar, pues bien, ya que elegiste el camino bueno, sabes que ese camino comienza por negarte a ti mismo en tus malas tendencias, por pedir la gracia de Dios para que no seas o no seamos tan mentirosos, tan egoístas, tan materialistas, tan falsos delante de los demás? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos invita ciertamente a seguirlo, pero tomando la cruz de negarnos a nosotros mismos. Y le decimos, oh Cristo, tú eres el primero que sin tener pecado tomó una cruz que no era para ti, era la cruz de nuestros pecados. Gracias, Señor, por animarnos en este tiempo a la conversión, para que nosotros realmente nos pongamos en tus manos y demos la batalla que tenemos que dar contra el mal, la mentira, el materialismo. Gracias, Señor, por invitarnos a seguirte esta cuaresma. Amén. Dice el Salmo primero: dichoso el hombre que confía en el Señor. Este salmo es muy importante, es la puerta de todo el salterio, ¿no? Y comienza con una palabra hebrea, la palabra ashrei. Ashrei quiere decir dichoso, bienaventurado, feliz el que confía en el Señor. Y entonces sigue sus caminos y no se va por los malos caminos. Es importante este salmo porque nos habla del fruto de la penitencia, del fruto de la cuaresma, que es la dicha, la paz. Tal vez perdamos amigos, tal vez perdamos hasta peso, podemos perder en una cuaresma tomada en serio, pero tendremos la dicha. Entremos en el momento de la contemplación. Meditemos esta frase tan importante diciendo: dichoso el hombre que se confía en el Señor. Hoy finalmente en la acción queremos entonces tomar uno de los dos caminos, el camino de la vida principalmente y dejar el camino de la muerte. Y hacerlo mediante la negación de tantas formas que hay de egoísmo, de tantas formas que hay de egolatría. Una persona me decía: mire, mi problema es que yo cada vez que paso por un espejo me detengo para ver cómo estoy. Y quiero que los demás me digan que estoy bien. Bueno, ególatra, un poquito patológico, pero no, salir de uno mismo y cuestionarse. ¿Qué es aquello que realmente debo cambiar? Porque todos tenemos algo que cambiar. Recordemos que estamos en cuaresma y en cuaresma recordamos al pan de vida. Hoy es jueves y para poder caminar ese camino de la cuaresma nosotros nos nutrimos del pan del cielo. Recordado en este año eucarístico, yo soy el pan de vida, decimos infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.